Los problemas y el dinero suelen encontrarme. A mi puta le puse Prada y ahora saqué arte. Chica, yo no sé cómo tú haces pa' moverlo así. Esa curva no tiene un dueño ni tampoco fin. Estoy fumando todo el día grabando unos hits. No te ilusiones demasiado, solo es una bitch. Aunque tú quieras, chico, no nos parecemos. Lo tuyo es pena, lo mío es puro veneno. Se da el jodido estilazo que desprendemos. Ella se pone furiosa cuando lo hacemos. Oh, siempre se me sube, es una nena mala. Ropa de diseño, etiqueta cara. Y si me preguntan, chico, no vi nada. Y si te preguntan, ya nadie nos para. Super flow, Valentino. Para hacer billetes, para eso venimos. Ahora estamos arriba, muero con los míos. Siempre salgo fresco, de nadie me fío. Super flow, Valentino. Para hacer billetes, para eso venimos. Ahora estamos arriba, muero con los míos. Siempre salgo fresco, de nadie me fío.